Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigas, ya estamos una vez al aire aquí en este martes de margaritas, muy bien acompañadas, como siempre. Muy buenas noches con todos los que se conectan. Ahora sí estamos en el Facebook Live, así que nos pueden mirar nuestros hermosos rostros del que el Señor muy generosamente nos proporcionó. Y en esta noche, y ahora sí estamos, el team ganador del martes de margaritas, como la semana anterior les habíamos presentado, Diego, que se suma al martes desde la semana anterior que le presentamos. Y ahora pero ya no lo pudieron ver, ahora lo pueden ahora ver. Ahora lo pueden ver, el patriarcado personificado en el 90. Materializado. Buenas noches. Qué gusto estar acá otra vez. Y bueno, vamos a tratar temas interesantes, creo yo, ¿no? Aunque no hay invitado, no importa. No hubo invitado. Vamos a hablar desde nuestro interior, como muchos lo hacen y nadie les juzga. Como en muro de Facebook, así, a echar lo que sale. Lo que venga, brother, lo que venga. Y ya, pues para iniciar este martes de margaritas, y antes de ponernos pilas con el tema de hoy, que en realidad suscitó la semana anterior, pero nosotros como somos así súper coyunturales y vamos pronto a la noticia, quisimos hablar una semana después para ver qué pasó. Entonces vamos a iniciar con una canción y volvemos para hablar con esto de estos chicos maleducados que andan rayando las paredes y dicen que es graffiti, que dicen que es arte. Que es arte, que entre tu arte y mi arte. Ven para mi arte. Vamos con Mugre Sur y las H's no son mudas. Ahí va. 1, 2, 1, 2, mira vos. Las complicaciones surgen, se consideran y se sigue, a pesar que sigas arrastrando. Es mi trabajo, está funcionando. Y no, ¿cómo? Solo hablando de las escamas transitorias, da más ganas cuando hay horas ganas. Algunas escatiman y no aman, otros besan tolas. Esta es una cazadora fingiendo ser mascota, que apenas pueden levantarse y ya quieren madrugar. Ten en cuenta, los huevos no pueden bailar con las piedras. Si ves tu apellido en la pantalla, no quiere decir que seas el protagonista. Piloso con los cleptómanos en mi rioba. Volaron muy cerca del sol, porque pretendían tener la página del propio libro. Para tener el correcto necesitarás más que un equeco. Y rompiendo moldes, desbarajuste los planes, la tendencia. Tengo una risa expansiva, lo mío es una cosa genética, no congénita. Y con orgullo de autoría, papá. Generación X, hijo del baby boom, del yo-yo, la hula-hula, el trompo, las bolas del disco chino. Somos bandas del ballet y toda una gama de toys que nos prestaron y nunca devolvieron. Hábitos, mal hábitos. Hay frutos maravillosos de árboles torcidos. Ahora un montón quiere ser el altar. Con ego monumental y musculoso galán. Anda, párate en la puerta de un bar. Y el cielo listo luce y tienes acceso al exceso. Use, pero no abuse. Las H's no son mudas, se pronuncia hip-hop. Las H's no son mudas, se pronuncia hip-hop. Las H's no son mudas, se pronuncia hip-hop. Con mayúsculas, mijo. Ya. Un saludo para la vieja escuela, para la nueva escuela. Pero lo más importante es que vayan a la escuela. Ay, soy persona no gratis. Tengo suficiencia testicular para testiguar. No pedimos, si podemos. Es como dar culto al buen tono. Notó, sin lamer culos. Últimamente hemos estado equilibrando con paraguas. Y así que así, a veces toca vivir como una víbora viva. Paneamos a penitas y vi una niñada de carnes espléndidas con bellos ojos. Nos desatornillamos ese día, si me acuerdo. Atrapada entre la colcha y el colchón, en modalidad de agache, voy sobreviviendo al imperio de los pantalones chicles, hechizados por el Gucci y el Chanel. Muy sofisticados se creen, ustedes solo disparan a los chicles y hacen reverencia al ser entandada. Manejo mi sombra cual buen piloto Mazda. ¿De qué servía? Hasta Siberia, tonta. A pesar de los pesares, pasarás a pensar en pares. No subestimes a los rurales que me han escuchado, pero no me oyes. Bienvenidos no para sumar, sino para apropiarte, porque después de esto van a ahondar. Impertinente se pondrá, si hay algo que no embona, ofrézcales eso a cualquiera que respire y aspira lo que usted tenga y se quiera abollar. Para la oreja y pela las pepas. Me aplico la crema impermeable y además me vuelvo orgánico. Recojo toda la mierda que me lanzan para mi huerto y luego cosecho. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí quedan hechos tres. Sufres cuando me ves. Trabaja y no envidies. Ve. Las haches no son duras, se pregunta, hey pap. Las haches no son duras, se pregunta, hey pap. Las haches no son duras, se pregunta, hey pap. Con mayúsculas, hijo. Déjame escuchar. Las haches no son duras, se pregunta, hey pap. Las haches no son duras, se pregunta, hey pap. Las haches no son duras, se pregunta, hey pap. Con mayúsculas, hijo. Mi jardín. Martes de Margaritas. Bueno, y volvemos con el Martes de Margaritas. Creo que tenemos más preguntas que respuestas hoy, me parece, sobre el tema este. De alguien no hizo el deber. Alguien no leyó lo que le mandamos. Alguien no leyó la información recopilada. El favor atender. Bueno, les queremos saludar a todas las personas que se conectaron al Martes de Margaritas. No veo nada, pero gracias por conectarse. Bueno, les mandamos un saludo a Chelo, a Carolina Vasco, a Marco Salgado, a Daca Mosquera, a la Nena Carrera, que ya se unieron a nuestro streaming, al video en vivo en Facebook. Gracias por estar. También a Cristina Cayuqueo, a Tania Barahona y Ana María Barea también está. Un nombre que no podemos pronunciar. Alguien que no puedo pronunciar, un nombre medio complicado, pero también gracias por escucharnos. Es la Normita, yo le vi en la foto. Ah, ya. Normita, ¿eres tú? Dilo. Bueno, ya, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que sucedió aquí en la bella ciudad de Quito. Cuando un grupo de personas, se asume que son 20, entraron a la estación donde estaba uno de los vagones del metro de Quito. Ustedes saben que el alcalde, muy preocupado, está haciendo un metro para la ciudad. Creo que esa es su única... Abnegado del todo. Y viene un grupo de personas, 20 personas, se asume que son 20, y toman a los guardias que estaban resguardando este vagón, los aprisionan y comienzan Los amordazan, y comienzan a rayar, como que no tuvieran más que hacer. Después de eso comienzan un montón de situaciones. Hay que recordar también que ya habían otro grupo de maleducados, habían ido y habían rayado los buses turísticos de Quito. Entonces, no conformes, fueron y rollaron el vagón del nuevo metro de Quito, que ni siquiera está a sus estaciones, que llegó el jueves, ya estaba pintado. Y ya estaba. Y le quitan esta cuestión de la inauguración al alcalde. Casi claro. Su virginidad le quitaron casi, al metro. Casi, o sea, era la olla de la corona. La olla de la corona. Bueno, amiga, creo que tenemos que hablar. Cruzó el océano para que llegue a Quito y lo pinte. Y lo así es la historia. Así es más o menos. Entonces, muy preocupados porque ya no tienen límites de este tipo de personas y este tipo de situaciones. El alcalde, junto con este señor Zapato, o Zapata, a mí me gusta decirle Zapato, decidieron que van a perseguir a estos delincuentes que rompieron con la virginidad del metro, de uno de los vagones del metro. Entonces, dijeron que la sentencia, si es que les llegaban a capturar, iba a ser 5 años de prisión, y si es que alguna persona daba información, iba a ser ¿cuánto de recompensa? $100,000. Y uno se pregunta, ¿cuánto le vale, cuánto le pongo? Solo $100,000 para quien haya rayado, para quien dé información y se logre capturar a estos desgraciados que rayaron vilmente el vagón del metro de Quito. Ante eso, lo que queríamos saber es que si alguien tiene algún número telefónico, algún contacto de los chicos, me avise porque es para un deber. Bueno, y si ya tenemos esa platita, es más fácil sacarlo. Ustedes saben que aquí con plata el sistema judicial se mueve nomás, y no acordémonos de lo que pasó con Eliana y los 2 meses de su agresor. No voy a decir más al respecto porque ya tendremos un programa con ese tema. Con ese detalle. Con ese detalle en específico. Bueno, entonces, a partir de eso, a partir de este suceso, a partir de que ya dijeron que son unos delincuentes, unos vándalos, de hecho, si se llama la agrupación que se atribuye, o un poco se sabe, los vándalos, comenzaron un montón de comentarios alrededor de este tema, que muy, muy tranquilamente pudimos apreciar en redes sociales. Los que iban desde la manera más gentil de decir que les corten las manos, la otra forma mucho más amorosa de que les quemen vivos a estos vagos, o que de una vez se elimine esta raza porque no se puede más con tanta maldad en el mundo. ¿Cómo se atreven a rayar al pobre vagón del metro que ni siquiera tiene sus estaciones bien hechas? Que ni siquiera estaba estrenado. Y que ni siquiera está completo. Es lo más turro, vino otro y lo usó. Amigos. Y aquí le tenemos al hombre serio. Él va a hablar del tema serio. El tema, ¿lo vamos a abordar así seriamente? Tú lo vas a abordar seriamente. Yo, para eso está bien. Yo sé contar chistes, ¿verdad? Así vos que viniste a contar. Yo vine a ser la voz de los que no tienen voz. ¡Ah, caramba! Está bien, aceptamos. La voz de los que no pueden expresarse en este espacio. Y entonces, antes conversábamos con la Aleja, por ejemplo, y esta delgada línea entre lo que, digamos, está bien y lo que está mal, entre lo que es el espacio público y el privado, por ejemplo, ¿cómo discutimos eso en esta triste historia del metro de Quito? O sea, vos dices, si te hago la pregunta, ¿y si te van a rayar la pared de tu cárcel? Exacto. ¿Y si te rayan la pared que recién pintaste de blanco? ¿Que no sabes lo que cuesta? A ver, yo te hago esa pregunta. Esa era la pregunta que yo quería plantear, más bien. ¿Qué demonios? Bueno. ¿Qué demonios hacemos? Bueno, yo te cuento que hace un tiempo, como también te había comentado antes, hace un tiempo yo me acosté un día jueves y un día viernes, tenía un graffiti en la ventana que da hacia mi cuarto, hacia mi habitación, de un tal Coco, un muñecote. De la noche a la mañana no supe ni qué horas, ni cómo, ni cuándo, y yo estaba esa noche ahí durmiendo. Ni sentí, a lo que digo, wow, pana, ¿cómo lo lograste? Y es un espacio dentro de lo privado. Sí, después ya me tocó pintar, obviamente. Igual el metro de Quito no es tan privado, ¿no? Se supone que es un bien público. Bueno, y a todo esto, las personas que nos pueden ver en el Facebook, le damos la bienvenida a Dani. A Daniela, una vez más por aquí. Me dijo que le gustaba y que le atraía mucho el tema, así que aquí está. Bienvenida, Dani. Aparte que Dani trabaja en un museo, así es que también creo que tiene mucho para definir, porque este arte o esta expresión, que tal vez no es arte, pero sí es una expresión, no va a estar en un museo. Claro, este tipo, o sea, yo considero que este tipo de representaciones gráficas, digamos, en general, que puede ser como una cuestión artística o no, eso es en realidad un poco complejo de definir. Pero sí, Dana, pienso que eso da la pauta para que puedan dialogar con ideologías, de la pauta para que puedan dialogar con la realidad de ciertas personas, con la realidad de grupos, con la realidad de la sociedad en particular, y también expresan cosas, contenidos simbólicos, ¿no? Entonces le da la chance para poder dialogar con un montón de cosas, ¿no? Y justamente yo hoy, antes de venir acá, salí del museo y me percaté y puse atención en un gran mural que tenemos ahí en el museo, ¿no? En el que está hecho con técnicas de graffiti, con el spray, con un montón de cosas, y que dialoga, por ejemplo, con los símbolos del Ecuador ancestral, ¿no? Entonces tú ves ahí máscaras tolita, ves chacanas, ves el sol pasto, que están hechos con con unas reapropiaciones un poco más urbanas en cuanto a la apropiación del color y al estilo en cómo se expresan esas cosas. Entonces, pienso yo que esto del graffiti resignifica muchas cosas y tiene, es súper, digamos, maleable para dialogar con un montón de simbolismos sociales, culturales y políticos. Y que están sucediendo no solo en estas expresiones, como bien lo dice la Dani, que se puede manifestar a través del graffiti, sino si nos ponemos a pensar y nos fijamos un poquito más dentro de la ciudad, vemos que no es de esta ciudad estética blanca que pensamos en la que vivimos. Con mi barra, que es la blanca, pero saludos a todos los Ibarra, no mentira. No es esta ciudad en la que está supuestamente esta estética canónica que cumple cierto tipo de bases, en donde está todo bonito, en donde todo es radiante, en donde solo existe un color. Si nos fijamos, existen un montón de cosas de expresiones. Por ejemplo, tenemos los stickers que está en todos lados, tenemos los paste que están en todos lados, tenemos, sí, estos stencils, tenemos este arte que puede considerarse como los murales, que tiene un poco más de ilustraciones, y tenemos los grafitis, que los grafitis necesariamente están en una lógica que no piden permiso, que no son bajo cierto tipo de reglas específicas y que no nos gusta a todos. Sino, ¿por qué? Porque es una forma de comunicarse entre grafiteros. Pero no tiene por qué gustarte tampoco. Exacto, y eso no vamos es a la eso. Relación de que te tiene que gustar, no. O sea, de hecho, creo que una de las intenciones del graffiti es como que... De hecho es la ilegalidad, es el provocar. Es la ilegalidad, ajá. Es el provocar, y es provocar a la gente. Ajá, una inquietud, es provocar hasta quizás un malestar por algún tema en particular, ¿no? De las personas que lo ven, ¿no? No necesariamente porque sea una expresión gráfica o visual, tiene que ser... Comunicativa hermosa, para todos, digamos, tampoco. Ajá, y hermosa para todos, o sea, dentro de los cánones, y no es más bien comunicativa. Claro, y tampoco entra en el arte urbano, esto según, ajá, María Fernanda López, que es una especialista y que está trabajando estos temas. Se doctoró, de hecho, en artes, y trabaja sobre arte urbano y tiene un doctorado especializado. Y en una entrevista ella hacía algo súper puntual, que es distinguir, o sea, diferenciar lo que es graffiti y arte urbano. Y ella dice que el primero, es decir, el graffiti, no es en sí una manifestación artística, más bien, uh-huh, es perteneciente a un movimiento, uh-huh, cultural, que, bueno, viene de varios orígenes, entre la migración de los años 90 y etcétera, otras cosas. Y obvio, lo segundo más bien viene con el arte urbano, con la cuestión del muralismo, la ilustración, y obviamente va a depender mucho de las escuelas, técnicas, estéticas, etcétera. Entonces, de lo que tú decías de este mural que habías visto en tu trabajo, eso sí es un mural, es una expresión artística que responde a varias estéticas, a conocimientos de varios, ¿no? Pero un graffiti en sí no lo es, un graffiti no es un arte urbano, más bien es una cuestión que está ahí para expresarse, parte de un movimiento cultural que dice, aquí estoy, aquí estamos, esto somos, esto es lo que hacemos. Y ni siquiera puede ser incluso para toda la ciudadanía, ¿no?, esa expresión. De hecho, son entre grupos de grafiteros, como lo habíamos conversado antes del programa, como quien se arriesga más es el que, o sea, el grupo que se arriesga más a grafitear en cierto tipo de espacios va ocupando como mayor presencia. O sea, recordemos también que por nuestro país han pasado grafiteros desde Colombia, Argentina, han venido, se han traspasado y todo, y esa es su lógica. O sea, su lógica tampoco responde a que quieren ser permanentes, así que cada vez que los limpien, cada vez que los pinten, cumple con su función, porque de hecho, eso se trata. Y queda registro, ¿no? Hay un video que circuló a propósito, que de hecho el mismo municipio, la gente del municipio, tomó este video como para decir, miren, ellos son los vandálicos, pero a la larga ese video es súper bien hecho, y es un video que tiene todo el registro del trabajo que ellos hacen, o sea, que es precisamente desde esta ilegalidad imponerse, y la cuestión precisamente del grafitero es mientras más pintadas tengan, mientras más impriman su impronta, su firma, eso es lo que les llama a ellos. O sea, a ellos no les va a interesar que su grafiti sea perdurable en la historia, no, al contrario. O sea, ellos pintan, registran, queda el hecho ya grabado, saben que eso se va a borrar o va a venir otro grafitero y le va a poner encima, uh-huh, algo, y así, ¿no? Es en ese mundo es en el que transitan, no están esperando que sea una cuestión que quede ahí perenne. O que les den el espacio, que ese es otro... De hecho, no están pidiendo espacio. Que eso es otro de los errores que comúnmente se piensa, y desde ahí, al menos yo sé que conozco muy, uh-huh, poco de la cuestión de las políticas públicas de Quito, al menos, pero nadie les está pidiendo espacio, señores del municipio. nadie les está requiriendo para hacer un grafiti, tal vez para hacer murales, tal vez ni, para hacer... Ni espacios tampoco, ni museos, ni... Nada de eso, porque, ¿no? Porque se trata de otra cosa el grafiti, tiene otro sentido, tiene otra lógica y atiende a otros sectores también de la población, porque si vamos ya a tratar de ir también institucionalizando los espacios para decir en dónde se puede pintar... No, hay que hagan murales. No, y que hagan murales, ajá, que es parte de... También estamos entrando en esta lógica de cuánto pueden educar, porque de eso se trataba. De hecho, si leían las noticias, decía que hay que educar a la ciudadanía. O de normar algo. De que normar, exactamente. Claro, que no debe ser que normal. No debe ser que normal, no tiene normal, que entrar, o sea, en la lógica, claro, de la norma. Que no se entienda en la lógica de la norma. Ahí tal vez hay que ponernos a pensar en esta discusión que resulta absurda, muy, muy coyuntural, sí, del está bien o el está mal algo, ¿no? Y también va de la mano de lo que es bonito y lo que es feo, lo que decíamos, puede ser o no una expresión artística, es una cuestión subjetiva de cada uno. Es importante, yo creo que, o sea, primero considerar que la alcaldía está desviando la atención totalmente de una administración que sabemos ha sido desastrosa, uh-huh, a ven, través de una moralización del tema, ¿no? O sea, uno anda por las calles de Quito y los espacios públicos están totalmente deslegitimados. Un espacio público no tiene sentido si no tiene réditos económicos prácticamente. No puede, las personas con discapacidad, la semana pasada hablamos de esto, no se pueden mover tranquilamente por la ciudad. No hay espacios adecuados para ellos y en donde hay te encuentras una pancarta publicitaria gigante. O no sé, se adueñó el dueño del edificio y se le ocurrió poner, no sé, conos o los bloques de esos de concreto que ponen para que no se suban los carros, dificultando totalmente la movilidad de la gente que no puede moverse con tranquilidad. Y ese es el derecho a la ciudad que deberíamos tener todos. Va más allá de pintar o no las paredes, de que se vea bonito, ¿no? Es como nos estamos apropiando del espacio público. Y eso es algo que no se discute en Quito, ¿no? Y creo que no se discute en general en el país, ¿no? Tenemos ese sentido o sea, el es nuestro resulta importante cuando juega la selección, pero no cuando se trata del espacio público como tal. Entonces esa discusión nos está haciendo falta. No es cuestión de que a unos les guste y a otros no. Me parece que la sociedad no está dispuesta a aceptar que hay otras personas que se expresan de distinta manera. Y por eso juzgan a los grafiteros y no les parece. O sea, buscan un chivo expiatorio, más o menos, sí, para tratar de tapar todo lo que lo otro. Todos está los problemas del ¿no? transporte, la basura. Hay problemas graves en la ciudad y estamos perdiendo el tiempo en algo como el grafiti que podría seguramente resolverse tal vez solo, ¿no? Y que yo creo que esos vagones van a apuntar más bien para un espacio netamente de claro, grafiteros, de muralistas, y etcétera, como ha pasado en también países, en otros países y muy los de avanzada. Los vagones del metro están pintados en todo lado, en Madrid, en París, en todos lados están grafiteados. Y no es algo que les escandaliza a las personas. Y claro, yo creo que dentro de lo que tú acabas de decir, de este tratar de desviar la discusión, creo que apelaron a esta parte que tiene el ser humano instaurado también, de decir qué es lo que le parece bien y qué es lo que le parece mal. Y lo desde correcto, ahí, lo incorrecto, y desde ¿no? ahí crearse un imaginario de quiénes son los potenciales grafiteros y decirles cuál es el estereotipo que cumplen y desde ahí penalizar cierto tipo de conductas y cierto tipo de estéticas y cierto tipo de comportamientos. Por eso es que al día siguiente tuvimos a dos personas apresadas por tener dos sprays en sus mochilas y porque porque su estética parecía ser de un grafitero. Porque entonces esa persecución ya viene muy, ya no es una cuestión objetiva, sino viene muy prejuiciada y también muy cargada de moral que juega en el imaginario colectivo de persecución hacia el otro y de juzgamiento y de condena. Pero y aparte el también es que eso se reproduce en el sistema judicial. También. O sea, que tenga celeridad en el proceso judicial, se aceleren las cosas porque tienes una instancia que sea el municipio, o sea Rafael Correa, o sea cualquiera que esté dando órdenes de la justicia. Que estas prácticas se aceleren en la justicia es preocupante, porque se acaba eso, la objetividad. Entonces, no estoy de acuerdo yo con el ejemplo de la violencia, compararle los 2 meses de este man contra los 5 años que quieren poner, porque me parece que es comparar peras con manzanas más o menos, pero sí te permite entender que el sistema judicial está funcionando a favor siempre de los más fuertes, del que tiene el poder, del que está arriba, del que puede dar órdenes, y no de las personas más vulnerables, ¿no? Porque estos chicos, además, más o menos les fregaste la vida por una tontería, porque le encontraste con unas latas de pintura en la mochila. A los dos muchachos que les cogieron, claro, con presunción de que iban a grafitear, porque nunca los encontraron grafiteando. No, solo tenían los sprays, nomás. Claro, esa era la evidencia. Vámonos a un corte. publicitario y enseguida volvemos con más, precisamente para hablar un poco sobre estas precariedades que el municipio está teniendo para con nosotros como ciudadanía, para con nuestra ciudad, y qué es lo que está haciendo válido y qué es lo que está sirviendo de cortina de humo también para todas las otras cosas que están ahí y que a todos nos incomodan y que las vemos, pero que nos resulta más fácil coger un chivo expiatorio y así atacarle. Vamos y volvemos. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Arts Morbus. Una exposición de 25 jóvenes universitarios que hablan un solo lenguaje, sobre un tema en común. El morbo en la sociedad actual, nuevas concepciones. La muestra permanecerá abierta hasta el 16 de octubre en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 17 horas. Arts Morbus espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Imaginarios, personajes y lugares. Una exposición colectiva en homenaje a Quito. 22 artistas expondrán sus obras en óleo, acrílico, mixto y dibujo. Imaginarios, personajes y lugares surge como una necesidad de expresión visual para transformar y aportar al ornato urbano. La muestra permanecerá abierta hasta el 22 de septiembre en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Le esperamos. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Continuamos con más Martes de Margaritas. También lo que nos dicen es que hay que entender que el grafiti es una expresión urbana que tiene cierta exclusividad porque solo la gente que lo hace lo aprecia y lo valora. El resto de personas por lo general no lo entienden, por eso para la ciudadanía es tan complicado comprender por qué a alguien se le ocurriría dañar un vagón nuevo. Para los grafiteros es una forma de seguir rompiendo barreras en cuanto al uso del espacio público. Ahí peleense, eso lo dice Apitatán, uno de los artistas locales también de nuestra ciudad, que se mueve mucho en el mundo del grafiti. Y de hecho él está fuera del país, creo, moviéndose justo haciendo murales. Ustedes pueden seguirlo en sus redes sociales, hace cosas muy bacanas. Y esto del grafiti, del muralismo, le ha permitido como encontrarse con otra gente. Entonces es sumamente foco, porque es, de hecho es un movimiento en es donde, en donde se van juntando a través de eso. En donde se reconocen también. Y también tiene que ver mucho las cuestiones de las identidades y cómo se van identificando en estos lugares que los que no estamos dentro de ese mundo, obvio, no lo vamos a cachar nomás. Y claro, dentro de eso también recordemos que habían pintado tres nombres de grafiteros que habían Colombia, muerto en Colombia, que era uno de una agrupación de grafiteros, se puede decir así, si es que es el término, que había pasado o sea, son de Colombia, habían pasado por Ecuador, Perú, Bolivia, en Argentina habían sido el boom, y aquí en Ecuador se les volvió a recordar a través del volver a repetir su marca. Eso es interesante. Después de esta denuncia que se armó en redes sociales, previa a esto también hay que tomar en cuenta que ya el señor Mauricio Rodas había declarado la guerra al graffiti como uno o dos meses antes de este suceso, declaró la guerra a los grafiteros, ¿no? ¿Esto qué conlleva? Si estamos hablando de grupos que son que precisamente transitan en estas ilegalidades, ¿qué esperas después de declararle la guerra a un grupo de estos que hagan? Si no es más que seguir activando y que claro, con esto también, que con esto también inicies una persecución, porque en esa semana que pasó lo de lo del metro, en el sector de Caupicho había una pared que estaba ahí como en una lomita y unos grafiteros le estaban dando su color y su onda, sus stencils, sus vainas, ¿no? Y obviamente enseguida la gente comienza con esta vaina de denunciarles e hicieron que también los cogieran presos y fueran según llevados a la ordenanza 332. Exacto, que no. Exacto. Entonces, esto también se vuelve una cuestión de que a la gente no, nuevamente nos vuelven a poner en el papel de ser los buchones de la cuestión, los vigilantes de estar persiguiendo a la gente. Exacto, entonces eso también nos pone al resto de la ciudadanía en una posición bastante incómoda. O sea, de verdad queremos ser los buchones cuando en nuestros ojos están llevando dinero, en nuestros ojos las autoridades nos están haciendo la casita, como quien dice, pero nosotros preferimos denunciar este tipo de actos y no denunciar 1.5 millones que supuestamente Rodas está gastando en contra del graffiti. Yo sí quiero saber en qué se está gastando esa plata. O de qué nomás depende esto de la lucha contra el graffiti, ¿no? Más allá de pintar o no las paredes, de volver a pintar las paredes y que vuelvan a ensuciar, o sea, eso ya me parece como... Claro, un juego de niños, el gato y el ratón. O sea, más allá de eso, ¿qué se está haciendo? Se está abriendo, como lo decía la Dani, unos espacios de debate, una curaduría para decir estamos así en la ciudad, un entender los procesos sociales a través del graffiti también, si son procesos migratorios, como decía la MAFO. Todo ese tipo de cosas y recolección de memoria histórica, porque recordemos que los soportes en donde se van vinculando estas expresiones no solo son las que te da el Estado, no solo son las que te permite el municipio de Quito, no solo son los que te permite el museo, no solo son los que te da la universidad, no, los soportes en donde se van vinculando este tipo de otras formas discursivas también de contar la ciudad, son las paredes, son las calles, son los postes, son un montón de otras formas de manifestarse también, la presencia de que existes y de que habitas la ciudad. Gracias. Y si hablamos de destrucción de patrimonio, destrucción de la ciudad o destrucción, también quisiera que me explique la destrucción que se lleva a cabo precisamente construyendo el metro y siglos de historia de la ciudad, de los procesos preincaicos que están debajo. ¿Qué se hizo con todo eso que se encontró ahí? Claro, o sea, aparentemente según los estudios que se realizaron antes de la construcción del metro, daban cuenta de que no era... digamos, no era una infraestructura que ameritaba ser patrimonial en el sentido de que permanezca intacta y sea conservada. Eso se subsana con tener una vitrina cuando esté el metro para decir, vean esa pared, ahí están los ladrillos, les consta, ahí está, no era nada. Cosas así, ¿cachas? Claro. No se me sulfure. Y se dramatiza, ¿no es cierto? Se dramatiza un montón de cosas. Claro, yo pienso que este tema de persecución a este tipo de manifestaciones y a las personas que las crean es, sí, una cuestión también para tapar esa gran ausencia que tiene el municipio de Quito en cuanto a gestión cultural. Ajá. Las prácticas culturales, digamos, y artísticas más visibles, que son más democráticas, que la hacen más las personas sin necesidad de pertenecer, a una institución artística, un colectivo artístico, sino que lo hace quien le nace y quien tiene algo para transmitir, están siendo reprimidas y quieren ser normadas. Y tampoco nos ofrecen estos espacios de debate, tampoco se ofrecen alternativas para que esta dinámica siga manifestándose dentro de su propia lógica, sino que te dicen. Ha habido como que ofrecimientos explícitos del señor Corral, que te dice, nosotros les vamos a dar la pintura, nosotros les vamos a dar los sprays, les vamos a designar no sé cuántos metros de paredes del estadio de no sé dónde para que pinten, ya, o sea, y pueden pintar ahí, después si pinta por afuera de eso, mal. Si alguien pinta en la pared de su casa, en la pared de su vecina, pidiendo la autorización al dueño o dueña de casa, igual está mal. Aunque tenga autorización, sí, van las personas y le sancionan, ¿no? A pesar de que tengan autorización explícita del dueño o dueña de casa y que además les guste. Entonces, aparte. Que además les guste. O sea, es el tema aquí de la sanción. O sea, de buscar normar algo que no se puede normar porque rompe con su lógica, y aparte de sancionar para salvaguardar esta idea de Quito como carita de Dios, digamos. Claro, ¿ya? Eso también, o sea, es súper absurdo, ¿no? Porque cuando, en cambio, si va a una empresa, en una empresa X, y pide que te dejen poner las antenas de su telefónica en tu casa, eso el municipio no regula, no reglamenta. Eso, o las vallas publicitarias, ¿no? O una valla publicitaria, eso no regula, ¿no? Porque ahí está la empresa privada de por medio, y bueno, y hay lucro, entonces todo bien. Y eso es bastante absurdo también. Al respecto, vamos con una cancioncita. Sí, para ahorita después. Con un tema musical precisamente, vamos, de El Ratón y Closísmico con Otra Ciudad de Dios. Y vamos, el video de ese tema es buenísimo. Bueno, y antes vamos a saludar a Natalie Loza, que se conectó, a Javier Cabrera, hola amigo, a Tania Barahona, a Lavane Furney, a Carolina Cruz, a Janina Duque y a Gabriela Ayala. Vamos con la canción y volvemos. Se acomoda moral, apellido y con billete, así es la cosa. El que lo tiene va primero en la cola, y el que no, como Gil, sigue al último mi broda. Madrugando en buseta la loma, en domingo y feriado no es broma. Este Dios de tu iglesia nunca asoma, por eso en el mío creo que anda por mi zona. Se olvidaron de su gente hace rato, men, y en su mesa no te invitan ni un plato, no. A pesar de que eres tú el que cocina, cardenal, presidente por allá y tú en tu esquina. Otra ciudad de Dios, la de las cruces y los pobres, otra ciudad de Dios, de cargadores y presmores, otra ciudad de Dios, la de las ventas ambulantes, otra ciudad de Dios, la de los perros y el dolor, otra ciudad de Dios, la de las cruces y los pobres, otra ciudad de Dios, de cargadores y presmores, otra ciudad de Dios, la de las ventas ambulantes, otra ciudad de Dios, la de los perros y el dolor. Mi presidente como en chichita, sin una pedita, porque el diablo se desquita cada vez que pido cita. Dicen de pedir perdón cuando te equivocas, soy un chisme popular de mala lengua si su boca. Quiero saber de dónde viene Manuelito el Ratón, soy el hijo de un mundo donde no existe compasión. Escupo rabia atrapada dentro mi garganta, flow revolucionario como las tierras de Atahualpa. No hay persona al mundo que no tenga enemigos, si tú eres uno entonces digo como Dios te bendigo. Recuerda, cada César tiene un cuchillo en la espalda, lleno de envidia, en este mundo los frutos no faltan. Y mira cuántas personas que no aguantan, con un sistema que te aprieta y los pobres que se matan, sin corazón hecho de lata, sucio como rata. No ruego tu Dios porque tu Dios está hecho de plata. Otra ciudad de Dios, la de las cruces y los pobres, otra ciudad de Dios, de cargadores y presmores, otra ciudad de Dios, la de las ventas ambulantes, otra ciudad de Dios, la de los perros y el dolor, otra ciudad de Dios, la de las cruces y los pobres, otra ciudad de Dios, de cargadores y presmores, otra ciudad de Dios, la de las ventas ambulantes, otra ciudad de Dios, la de los perros y el dolor. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y regresamos con más Martes de Margarita. Se nos interrumpió un momento el video en vivo, pero nuevamente estamos al aire. Síganos en nuestras redes sociales en Martes de Margaritas. Y también, si lo quieren hacer vintage al asunto, pueden llamarnos al 22 20 966. O nos puede escribir igual en los comentarios del Facebook. Les saludamos a todas las personas. Por favor, Diego, a tu prima. A New Jersey. Estoy escuchando a mi prima. Saludos a todos los que nos oyen y comenten sobre el tema, ¿no? Nos gustaría saber qué opinan al respecto, si está bien, si está mal, si es feo, bonito, si... O que estamos... Si es arte o no es arte. Si es arte, si su pared está disponible para cualquier grafitero que quiera dibujar alguna cosa. Aleja Santillana también, un abrazo enorme por, y gracias por escucharnos. Y aprovechando la Aleja Santillana, recordemos que nosotros estamos, el 28 de septiembre vamos a estar... saliendo a la marcha por aborto, y si quieren pañuelitos, pues se conectan con nosotros y ahí les hacemos llegar a $2. A $2 pañuelito, por si acaso. Pañuelito abortero. Algo hay que vivir. No se vive, pero se goza. Eso ya, es importante. Con esa cuña, volvemos al tema. Bueno, ya les cuento que en Estados Unidos, en febrero, les indemnizaron con 5.4 millones a 21 grafiteros de Nueva York tras el derribo de un edificio con sus obras. Hay un lugar en donde se cruzan 5 barrios en Nueva York, en donde era un espacio icónico, un edificio grandísimo que se llama Five Points, en donde hacían grafitis, borraban, hacían otros, y venían varios grafiteros a nivel mundial, y ya se volvió eso un espacio desde los 80 o más antes. Un espacio en donde pintaban y despintaban y grafiteaban, claro, y todo. Y que capaz cuando la institucionalidad lo dice, lo legitima, ya era patrimonial. No, lo que sucede es que el señor que era dueño de ese edificio, que queda entre Manhattan, Queens y no sé qué otros barrios más ahí, destruyó el edificio porque le vendió a una constructora para que hagan nuevos edificios modernos y toda la vaina. Pero, claro, o sea, este espacio ya estaba muy legitimado por los mismos grafiteros, más que por las autoridades. Entonces, claro, ellos llevaron esto a una denuncia porque les quitaron su espacio. Entonces, bueno, el lugar se vendió como en 200 millones, ¿no? De ahí les dieron como... una migajita. Una migaja, 5.4 millones a 21 grafiteros que eran como los anfitriones de este espacio. Y bueno, o sea, el juez y el jurado, porque ahí se actúa con este jurado, expresó que esto era una expresión de arte y tenía que preservarse como tal. Entonces les dieron este dinero y en este edificio se va a seguir grafiteando en el nuevo edificio. Así es que tienen que hacerlo con esa lógica, porque ese es un espacio ganado por los grafiteros, en lugares en donde se va reconociendo estos otros movimientos culturales. Ahora yo les voy a contar, porque seguramente ustedes, todo el mundo sabe, este man que hace intervenciones más mainstream del mundo, que es el Banksy, ¿no? Ah, pero ese ya está vendido. O sea, por eso digo, pero recordemos cómo sucede el fenómeno de lo que sí, tú dices, y de la institucionalidad, y cómo llega a ser parte también de estos espacios como los museos, sin que esa sea su intención. Porque de hecho, si es que ustedes pueden ver este documental que está en Netflix, ahí clarito, no el primer documental, el segundo documental, en el que señalan que, claro, después de toda esta ola que se hizo mediáticamente, que pudo como ocupar varios espacios desde la opinión pública también, Banksy, que iba ocupando varios países del mundo con sus paints o con sus grafitis o con sus formas de intervenciones, hubo una persona que empezó a lucrar de eso. Entonces rompía la pared con el paint del Banksy y los ponía en un museo. Y el Banksy entró como en este conflicto de decir, pero yo hago para que se destruyan las paredes y no quede la evidencia, o sea, no, para no quedar en permanencia ni perdurar en el tiempo. O sea, yo lo uso y si es que quieren quitarlo, lo pueden quitar. Pero le gustó. Y claro, después de todo eso, empezaron a hacer pujas por pedazos de pared, en donde se alcanzaron millones de dólares, que el Banksy nunca vio regalías de eso. Y decía, ¿cómo se puede también lucrar a través de las intervenciones de los otros? Hasta cuando vio, porque después empezó a lucrar. Pero bueno, esa es una de las grandes críticas al arte en general. Ajá, ¿no? Exacto. Cuando yo me refiero más o menos para entrar al tema que va a la van, por favor. Claro, esa es una de las grandes críticas al arte, ¿no? Cuando se supone que el arte pierde su sentido y se vacía al perder la idea de valor cultural, valor simbólico, y adquiere más la idea de valor de económico y de cambio, ¿no? En sus inicios, el arte en sí mismo funcionaba en la idea de que permitía establecer redes en las que se intercambiaban obras de arte. Entonces eso permitía como que generar espacios, generar corrientes estéticas y estilos. Cuando el arte comienza a ser comercializado y comienza a ser tomado como mercancía y valor, y como un valor comercial tal cual, se pierde. Porque ahí el arte no se produce como sentido simbólico y a veces mucho menos transgresor, sino es en el sentido de lo que el mercado quiere, y de qué es lo que cuesta, y de cómo se vende y a quién lo vende. Y por, O sea, precisamente en esta cuestión de qué es el arte y qué sí se legitima y qué no. Por ejemplo, es como estos chicos que tienen en este movimiento cultural y que van y grafitean y ponen full color al metro desde su onda, desde sus lógicas y todo bien. Y claro, y toda la gente comienza a criticar que no es arte, no es arte, no es arte. Pero te vas a ver a Yoko Ono, una obra que se gastó creo que otros $100,000 sin que se gastó el 75% del presupuesto de cultura del mundo. Claro, y entras a ver a Yoko Ono y, loco, de verdad ahí dices, soy muy ignorante en el arte o de verdad esto que es. Zamparte. O sea, este zamparte, como el término que está por ahí circulando muy interesante, que es precisamente de estos artistas que porque tienen un nombre como es el Yoko Ono, que es una famosa que se pone a hacer ahí sus cuestiones y ese renombre hace que la gente llame gente y obviamente eso lucras y te da dinero y vendes y comienza a hacerse toda esta industria vaciada del arte donde Walter Benjamin decía ya no tiene alma, algo que está ahí reproduciéndote y que te hacen poner, te hacen escribir, te hacen hacer un montón de cuestiones, un juego de párvulos como hacía una amiga. Es interesante también ver que eso sí sea una expresión artística. ¿Pero por qué y hasta dónde a nosotros también, como poco conocedores del arte que somos, de verdad nos terminan convenciendo que eso es arte? Yo estoy confundido. Decíamos que el graffiti no es arte. Yo me iba tomando en cuenta como este gran espacio del arte y de las intervenciones que pueden llegar a ocupar espacios dentro de museos o de galerías, es porque existe una institución que las valida. Hay una medida de mostrar el arte. Entonces, cuando esta institución las valida, en estos cánones determinados por la institución, en estas dinámicas permitidas por la institución, se puede convertir en algo permitido. El graffiti nunca va a estar dentro de esta institucionalidad porque no hay una regularidad y una regulación que logre como atraparlo, que es lo que llevábamos del tema. ¿Por qué menciono esto? Porque también dentro de los muchos comentarios que estaban en Facebook decían, no, pero es que una cosa es coger y rayar y otra cosa es hacer un mural, por ejemplo, que eso sí es arte urbano. Pero este arte urbano también responde a lógicas institucionales que ya van determinadas por técnicas específicas, por uso del color, por dinámica de lo que se está ilustrando, por cosas determinadas ya desde un canon y desde un campo que diría el buen Bourdieu, que se maneja cierto tipo de lenguaje, cierto tipo de códigos, cierto tipo de hábitos, que están legitimados de una institucionalidad. Cosa que el graffiti no tiene, y por eso es que va a seguir actuando desde la periferia de esos espacios, que va a hacer tráfico de entre los campos, que si bien es cierto va a usar el conocimiento del color con la técnica de la caligrafía toda curvosa o recta, con la geometría de ni sé qué ni sé cuánto, y va haciendo como este tipo de transacciones entre los campos que solo pueden ser posibles en la ilegalidad. Y ante lo que tenemos y no tenemos, Alejita Santillana nos dice, Yoko Ono y el absurdo presupuesto para esto como tiro al aire en el marco de ausencia de políticas y curadurías culturales y arte, que tenemos mucha ausencia en nuestra ciudad precisamente de estas cuestiones para que cualquier cosa vengan y nos metan como arte también. Y desde ahí empezamos a juzgar y a criticar desde ese mismo desconocimiento. Y que se valida por la institución a la que pertenece, que es Museos de la Ciudad, que por es quien lo trae. Acuérdate de esta anécdota, no sé en dónde, no me acuerdo en dónde pasó, pero entiendo que era un museo de arte contemporáneo, en donde a alguien se le ocurrió coger unos lentes y ponerlos sobre un mostrador. Y ya, y se fue. Y la gente empezó a tomarse fotos, empezó a reflexionar sobre, no sé... Eso, verás, te cuento, o sea, mucho de arte el arte actual. Contemporáneo es tan así, tan ambiguo que puede ser todo y no es nada. ¿Qué me pasó eso? Verás, yo me puse los lentes. Y que me puse unos lentes sin una luna y me puse y me entregué el ojo. No, verás. Eso de lentes eran míos. No, verás, me fui a una exposición en el Centro de Arte Contemporáneo. Estaba ahí con unos panas. Y encontré un había una instalación ahí de un Infocus hecho con una caja de cartón y ahí unas láminas. Y vi un papel higiénico por ahí botado. Y así eran tan de broma y todo eso, pero era así, oye, esa toda la composición es basura o es parte de la obra, así es como que, y es así, y a mucha gente le había pasado eso. Entonces, lo que tú dices sucede. Es un síntoma veces. Más o menos. O sea, ¿qué, de los museos ¿qué es, contemporáneos. O sea, ¿qué es arte? Del conocimiento. ¿Qué es el arte contemporáneo y todo eso? O sea, está esta gran obra, porque es súper reconocida. de, no me acuerdo ahorita el nombre del artista que coge un inodoro. Duchamp, le coge y le da la vuelta y ya, o sea, esa era una obra de arte y se llama el inodoro. Pero él tuvo mucha relevancia porque fue un momento histórico en donde empezaba toda esta cuestión del arte conceptual y como a manera de pero a manera de burla fue como que hizo eso, sí, como para plantearlo. Pero mira lo que pasó, no me acuerdo si era con la misma obra. Él participa en un concurso, presenta una obra sin firmar, le rechazan la obra. Claro. Entonces, cuando él coge y firma la obra, dice, no, ha sido arte, pues primero era ha sido vos. Ahora ha sido arte. Ya avisar que eras vos. Entonces, ahí está full. Es que... Es igual, no me acuerdo qué artista hizo en algún momento, precisamente en este cambio que hubo ya del arte conceptual. Es la mierda de artista. Que es la mierda de artista, que literal hizo popó en una lata, la enlató y puso y la vendió y se vendió en millones de dólares. O sea, es una cuestión así. O como vas al museo, bueno, ya no pueden ir a ver, los que ya no vieron Yoko Ono se perdieron de ver el teléfono con candado, que me pareció lo más artístico que pudo haber, un teléfono de rodelito de los antiguos con candadito. Eso fue ya lo máximo, porque ya supongo que algún ser humano entusiasta, habiendo línea, quiso llamar a alguien y por allá le privaron y le prohibieron. A ver, Javier Cabrera dice, aceptar a este grafite es de olvidar los 15.000 años que la humanidad ha venido dibujando y aportando a la cultura. La calidad existe y no es subjetiva, es como los valores, no podemos decir que son relativos. Únicamente... No, relativos. Deja terminar de leer antes de que sigas escribiendo. A ver, la calidad existe. Son relativos. Únicamente podrán decir que son relativos de aquellas personas que los carecen o lo desconocen. No es cuestión de gustos, es cuestión de saber. Uh-huh. Aceptar a este... Ya, es lo mismo, lo dijo. Sí, sí. Entonces, así sí, ya. Entonces, eso. Recordemos lo que dice los 15.000 años que la humanidad ha venido dibujando y aportando a la cultura. Y con eso, amigos, tenemos que despedirnos porque el tiempo se ha terminado el día de hoy. Y agradecerles por estar aquí. Gracias, Dani, por aportar a este debate. Gracias, Diego, por volver al Martes de Margaritas. Gracias, Alejita. Y a todas las personas que se conectaron al maravilloso mundo de Martes de Margaritas. Y antes de irnos y no reclamen, saludos a Diego, a Paola, a Aleja, a Violeta Trip, que también se conectaron y nos escucharon. Violeta, la próxima que me veas en la calle, asegúrate y sí, acércate nomás y saluda. Y bueno, nos estaremos mirando el próximo Martes de Margaritas. Los esperamos con más y si tienen algo que decir y algo que aportar, pues bienvenidos al programa. Muchas gracias a todos. Abrazos, besos. Ay, en donde más les gusta. Chao. Chao. Chao. Chao, nena. Esto fue Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.